Yo tengo que admitir algo. Sí. Voy a tener pesadillas esta noche. ¿Por qué? Por haberlo visto bailar, no este tema, sino el anterior. Lo que son es Pitbull, Hotel Room Service, antes era Chicada, Psycho Thrills, ambos temas bolicheros. Sí, el primero, pero el primero era muy bala. Y verlo usted bailando muy bala, viendo así una pasta y esas cosas. Voy a tener pesadillas. De todas maneras, este, como sabemos, es un programa gay friendly. Todo bien, yo voy a bailar América. Ah, bueno. Todo bien. ¿Y se baila esta música? Se baila esta música y otras músicas más. El otro tema de Pitbull, que sí, se llama No You Want Me. Sí. Se bailaba mucho antes en América de que el señor Ford. Dicho sea de paso, yo lo he visto a Ford bailando en América. Ajá, qué linda imagen. Es una imagen muy... para él que dice que no, pero sí. ¿Has bailado encima de un parlante en alguna oportunidad? No, no soy de las personas que bailan arriba del parlante. Es imperdible. Si lo puedes hacer una vez en tu vida, es como bungee jumping. Una vez y ya está. No, yo soy low profile cuando voy a bailar. Se iba a Pitbull Hotel Room Service antes, Chicada, con Psycho Thrills. 92.3. Fuera de servicio. Somos la oblea de tu helado. Y nos vamos, amigos. No sin antes brindar para aquellas personas que se merecen que alcemos las copas por ellos o ellas. Nuestro querido brindis aquí desde Fuera de Servicio. Mi brindis del día de hoy va dedicado a John Lennon. Así directamente es muy simbólico porque llegó una carta de John Lennon 34 años después. Ah, bueno. En fin, una carta enviada por John Lennon dirigida a un músico inglés de folk llegó a su destinatario con 34 años de retraso, según informa el Daily Telegraph. Así que para él, alzo mi copa. Yo alzo mi copa para el caballero que usaba este tema de cortina musical en uno de sus programas, sí, el señor Olmedo. Y nos ponemos de pie ante Alberto Olmedo. En la carta, que también lleva la firma de la viuda de Lennon, Yoko Ono, a quien le bajamos el pulgar, el Beatle daba consejos al cantante de folk Steve Tillotson, apenas conocido, que estaba preocupado porque había un hipotético éxito financiero, pero que podía arruinar las letras de sus temas. Bueno, en fin. Según parece, Lennon decidió dirigirse por carta a Tillotson tras haber leído una entrevista que le hacían en una revista musical en 1971. En la nota que se hizo pública por primera vez, el Beatle aseguraba que la fortuna no cambia las cosas importantes de la vida. Esta carta fue enviada justo después de que el cuarteto de Liverpool se separara en 1970 a las oficinas de la revista, ahora desaparecida, Zig Zag, aunque no llegó a Tillotson hasta que un coleccionista se puso en contacto con él hace 5 años. Otro brindis tengo. A ver. Para el señor, porque es un señor, Daniel Barenboim, que está en la Argentina, dirigiendo una enorme orquesta y que convocó, sí, a 40.000 personas. Así que para él, nuestro brindis. Un brindis. Tienen también los últimos minutos para comunicarse a través del 46612611 y decir cuál es su brindis, ¿no? Entre gente que nos cae bien, bueno, este es el momento de alzar su copa. Porque digo, hay gente que nos cae muy bien y merece justamente un saludo a la distancia. Sí, estoy pensando quién más saludaría yo a la distancia. Son todos famosos, ¿viste? No son todos famosos. Claro, no hace falta. Al equipo de La Mandíbula, por ejemplo. Perfecto, a la gente de La Mandíbula que están ahora con algunos problemas, pues están sin radio. Están sin radio, complicados, porque llegó una nueva dirección a FM Radio Universidad UBA, la Radio UBA, llegó una nueva dirección y voló absolutamente toda la programación que tenía de buenas a primeras. Un fin de semana, un sábado, fuimos un viernes, fui a escucharlos y ya no estaban al aire. Y tampoco el programa anterior, que era un programa cultural muy buena onda. Muy bien, así que para nuestros amigos de La Mandíbula, alzamos la copa, esperando que estén al aire de vuelta. Sí. Y también pueden escucharlos a través de lamandibula.blogspot.com. Ahí están todos los programas. Incluso cuando estoy yo. Incluso cuando está usted. En el último estuve yo, sí. Muy bien, así que para todos ellos, alzamos la copa directamente y así nos vamos. Estuvo María José Mordeirú. Muchas gracias. Le mandamos saludos a don Lorenzo Lopinolo y Sabrina Ferreras. Si Dios quiere, don Lorenzo vuelve el primer fin de semana de septiembre para festejar los 2 años de Guerreros del Universo. Y será un gran, gran acontecimiento, haremos un quilombo espectacular. Y sí. El saludo también a Francisco Bueno, que estuvo acá para supervisar y que esté todo en excelentes condiciones. Santiago Alonso y un grupo de gente muy loca. Saludos también a la gente que nos grabó la artística, a Sergio Daniel Catalonia, Grande Sergio. Eugenia Pasos también, así que para ellos el abrazo enorme. Amigos, la semana que viene a las 7 de la tarde estaremos de vuelta después de Guerreros, una nueva edición de Fuera de Servicio. Y se acabó. Se acabó. Y se acabó porque no hay más. Adiós. Cerrando programa Fuera de Servicio con Santiago Alonso, Sabrina Ferreras y Don Lorenzo Lopinolo. Locución, Sergio Daniel Catalonia, Eugenia Pasos y María José Morteiru. Fuera de Servicio, de 19 a 21, El Oriente 92.3. Fin de la transmisión. Buenas noches. Cerrando programa Fuera de Servicio con Santiago Alonso. Nos seguimos preguntando de dónde venimos. ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Lo que sí sabemos es en qué lugar vas a disfrutar el 2010. FM Oriente. FM Oriente. 92.3. Viví la temporada más fría en la radio más caliente.